Jesús, digo, aquí estoy, ven y acéptame hoy. Le dijiste sí, mañana. Jesús, digo, aquí estoy, vida eterna te doy. Contestaste, yo sé, pero mañana, oh, mañana entregaré, mañana que pensé hacerlo hoy, oh, pero es más fácil decir mañana no voy a hacer, mañana debes aceptar. Jesús, digo, aquí estoy, toma mi mano hoy, le dijiste lo haré mañana. Jesús, digo, aquí estoy, paz eterna te doy, contestaste, yo sé, pero mañana, oh, mañana me entregaré, mañana, aunque pensé hacer.